Nunca imaginé que terminaría escuchando Los Dos de la Tarde en Canal Extremadura Radio. Vamos a hablar de literatura fantástica, de ciencia ficción, un poco de todo, porque hoy vamos a hablar de otra revista. De otra revista, y vamos a cerrar la temporada de La Décima Víctima, que es una absoluta maravilla, la de gente que tiene que haber flipado comprando y revisando libros que se han recomendado aquí. Sí, señores. José Luis Forte, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo conozco por lo menos dos o tres personas que... más. Y los que no conocen. Que fliparon una vez con un programa, ¿no? Y los que no conoces. Bueno, pues hoy, para terminar la temporada, pues qué mejor que la otra revista que ya dije la semana anterior que comentaríamos, ¿no? Otra revista también estupenda. Yo la descubrí tarde, también lo digo. La descubrí en el número 10, se ha fijado. Y encima los 9 anteriores, pues, están ahora mismo... Inencontrables. Están agotados y... De esta forma ya intentaré... Sobornar a alguien. Pero en principio están agotados para mi dolor, ¿no? Estoy hablando de la revista Barsoom. La revista del pulp y la literatura popular, ¿no? Uh-huh. Editada por la Hermandad del Enmascarado, ¿no? Una asociación cultural... Uy. Que bueno, se dedica a editar esta realmente fascinante revista. Si la semana pasada comenté Delirio, yo creo que Barsoom es el complemento perfecto para ella, ¿no? También dedicado a la literatura pulp, aunque más centrado en el anglosajón, pero también recupera cosas europeas que también nos interesan muchísimo, ¿no? También visualmente muy rica, con reproducción de cientos de portadas, ilustradores, dedicando portafolios. El número 10, por ejemplo, un portafolio de Bridging Finlay, ¿no? Fíjate qué maravilloso ilustrador, ¿no? La revista Barsoom toma su nombre del mundo este fantástico que crea Edgar Rice Burroughs, el creador de Tarzán, de su otra gran saga, que son las aventuras de John Carter en Marte, ¿no? Su primera novela, Una princesa de Marte, y 10 posteriores, la saga la consta de 11 novelas, pues Barsoom es la ciudad fantástico, el lugar fantástico que sucede en esta... Se centran en estas novelas que suceden en realidad en Marte, ¿no? De John Carter, el personaje de Burroughs, ¿no? La revista se divide siempre en cuatro partes. A mí esto me encanta, porque tiene como muchos apartaditos, tratan todo, y realmente me pasa lo que con Delirio. Cuando la abro voy nerviosito y digo, bueno, a ver qué vendrá en esta ocasión. Y hay tantas cosas, y digo, ¿por dónde empiezo? Es que lo quiero leer todo a la vez. No es de manera, ¿no? Tiene una primera parte, se llama Zona Criminal, que está dedicada siempre al relato de misterio, ¿no? Personajes pool de misterio y, como dice, lo que es el relato criminal, que, por ejemplo, en el número 10, que es el primero que he conseguido, disculpadme porque no tengo los anteriores, pues viene un artículo de Javier Jiménez de Barco dedicado a nada más y nada menos que a Fu Manchu, de Sass Romer, ¿no? Qué maravilla. Se incluye también un pequeño relato de Sass Romer, Los ojos de Fu Manchu, y después se cierra con un ejemplo de lo que incluye uno de los números para que veáis lo que hay, ¿no? Pues nada más y nada menos que un relato de La Sombra, de Saudus, que también comentamos en la semana pasada que en Delirio venía un portafolio de ilustraciones de este personaje, ¿no? ¿Qué trabajo más intenso hay detrás de cada una de estas publicaciones, de investigación, de documentación, de derechos, de licencias, de no, realmente todo, ¿no? Hay mucho amor a este tipo de literatura, porque sí. Estas revistas, si no se hace. Estas revistas no generan dinero. A ver, imagino que irán sacando para... Ojalá, desde luego yo lo espero, ¿no? Y ojalá ganaran un poquito más, pero desde luego yo lo que sí desearía es que sacaran lo suficiente para que pudieran mantenerse... Continuar, por lo menos. Por lo menos continuar, ¿no? Porque aunque todo este tipo en su momento fue de literatura que fue tan popular y que realmente arrasaba en los kioscos y en las tiendas en todas partes, ahora está muy, muy olvidada, y está bien que haya estos trabajos, sobre todo en España, que ya comenté la semana pasada, parece que todo esto se toma con pinzas, ¿no? Sí. Que haya gente que lo recupere, que haga sus traducciones, incluyan artículos, que a los que nos gusta este tipo de literatura realmente... nos da la vida. Exactamente, es maravilloso encontrarlas, ¿no? Ya digo, como me pasaba con la revista Delirio, uno las abre y está nervioso, y bueno, ¿qué me enseñarán, ¿no? Bueno, pues siempre presenta una zona criminal. Después viene una zona de aventura, ¿no? Donde pues siempre ya pues entramos en zonas, pues, por ejemplo, en este número, pues siempre relatos de Tarzán, de Doc Savas, El Hombre de Bronce... Uh-huh. El personaje más centrado en lo que es el género de aventura pulp, ¿no? Después hay una zona weird. La zona weird pues ya entra dentro de lo que es la fantasía, ¿no? Siempre tomando como referente a Robert Howard y el personaje de Conan, ¿no? Pero bueno, también hay muchos otros casos. También a veces se mezclan con por ejemplo, aquí viene un artículo de también de Javier Jiménez Barco, de, dedicado a los casos de Jules de Grandin, el personaje de Savory Queen, el detective de, lo, de los fantásticos, se incluye un relato suyo, ¿no? Y después está la parte final, que es la zona Antares, dedicada a la ciencia ficción primitiva, que incluye tantas maravillas y tantas cosas fantásticas, ¿no? Estas cuatro zonas, que ya digo, cuando uno abre la revista no sabe por cuál empezar, porque quiere leerlas todas a la vez, es quizás el gran acierto y lo bonito que tiene Barsum, ¿no? Que no deja de lado ninguno de los géneros pulp, ¿no? Delirio tampoco lo dejaba. Lo que aquí, de la que hablábamos Barsum, la semana pasada. Él lo hace de una forma más estructurada, ¿no? Que eso no significa ni que sea ni mejor ni peor, sino solamente una manera distinta, ¿no? Es un estilo distinto y por eso digo que se complementan también, ¿no? Ya digo, en este número 10 hemos comentado un poquito lo que incluye. Después voy a comentar un poquito lo que viene en el número 11, que, bueno, como siempre, hay relatos de Robert Howard, pero en este número, ¿quién viene? Bueno, pues incluyen un artículo dedicado a, en fin, a otro, un escritor que admiro muchísimo, Harry Stephen Keeler, ¿no? Uh-huh. Que ya dedicamos una sección aquí en los dos de la tarde, ¿no? Hablando de él, pues incluyen relatos de Harry Stephen Keeler, que después en números posteriores irán incluyendo también, lo cual nos parece maravilloso, ¿no? Y el artículo de Javier Jiménez Barco, ¿no? Los artículos, los cuentos de Stephen Keeler están extraídos o bien de la revista Ten Storybook, que es una revista que él mismo editaba en la década de los años 10, ¿no? Y también muchas veces son relatos que él publicaba en revistas o que incluía dentro, que siempre los acaba incluyendo en sus novelas, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, en otro número posterior incluye La Víctima, número 5, un título que nos encanta, claro, que eso se publicó en revista, pero estaba incluido en una de sus novelas, ¿no? Uh-huh. En este número 11, vamos a ver un poquito qué contenidos incluye, ¿no? Pues ya os he comentado, pues relatos de Harry Stephen Keeler, uno de Sash Romer, el creador de Fu Manchu, después viene también, que están publicando por entregas, La Aventura Perdida de Tarzán, relatos de Clara Stone Smith, nada más y nada menos, ¿no? Un artículo sobre investigadores de oculto, con una sección que tienen, que van descubriendo, fíjate, aquí hablan de uno, Philip Hastane, que yo ni conocía, o sea, esto me parece maravilloso, que es lo que me encanta, ¿no? Que claro, dice, pero bueno, que todavía sigue descubriendo cosas, ¿no? Y muchísimas que nos quedan, por eso es muy bonito encontrarlo, dice, pero bueno, ¿cuántas cosas hay que no conocemos, ¿no? Uh-huh. Y la parte de ciencia ficción, pues incluye, entre otras cosas, por un rato de Margaret Sinclair, que es una escritora que yo me he quedado con ganas de hablar aquí de ella en la sección, o de Paul Anderson, ¿no? Un clásico primitivo de la ciencia ficción. Uh-huh. El número 12 se editó en verano del 2010, pues lo mismo, también tiene cosas estupendas. En este caso, incluye un relato de Lou Carrigan, un escritor de bolsilibros, ¿no? Fijaos qué maravilla, hasta el bolsilibro tan clásico aquí en España, la editorial, porque ha editado muchísimo otro tipo de editoriales, pero quizás recordamos sobre todo lo que son los, fíjate que se ha tomado el nombre de bolsilibro, que era como se llamaba, lo llamaba Bruguera, su colección de literatura esta de kiosco popular, y pues incluye un relato del gran Lou Carrigan, ¿no? Un escritor que aquí también admiramos mucho. También incluye un relato de Mickey Spillane, ¿no? Nada más y nada menos, el creador de este personaje de novela negra, ¿cómo se llamaba el de Mickey Spillane? Este que era tan... Usted va a sacar los apuntes. Siempre que se habla de novela negra, dice, no, es que la novela negra es más como de izquierda, hablaba de las cosas sociales, reivindicaciones sociales, y dice, bueno, ahí estaba Mickey Spillane con su personaje, ay, no me acuerdo ahora, voy a mirar a ver si soy capaz de verlo. Mickey y Spillane, bueno, estoy en ello. ¿Spillane? Sí. Vale, vamos allá. Con autor de novelas de crímenes... Ay, estamos ahí, mira, ¿eh? Estamos ahí, ¿eh? Yo es que me he olvidado los apuntes que decimos en pleno. Madre mía, esto... Bueno, Mike Hammer, o alguno de esos. Mike Hammer. ¡Toma! Es el que en todos los capítulos buscaba a una mujer que siempre la veía y nunca la encontraba, ¿no? El Gimmick ese. Fíjate. Qué bueno, Mike Hammer. El ejemplo perfecto, paradigmático de detective, ligón, chulo y que todo lo resuelve a guantazo limpio, ¿no? Para que después digan de Roberto Cáceres y muy poco progresista. Lo que decías antes. Era riganista total. Bueno, pues ya digo, viene artículo, también viene, como siempre, La Aventura Perdida de Tarzán, el capítulo 3. En la zona Wade, pues relatos de Linkart y el Sprat de Khan, otro relato de Robert Howard, siempre están rescatando en relatos de escritores que ya digo, son dentro de este género clásico, como es el mismo Robert Howard, pero que no conocemos, que no han sido editados en España, a pesar de que tanto la Biblioteca del Laberinto como Barsum están editando mucho, yo creo que prácticamente van a conseguir, si no lo han conseguido ya, debe quedar poquísimo para que prácticamente toda la obra de Robert Howard esté traducida al castellano, ¿no? Uh-huh. De hecho, el número 13 de la revista está dedicado en exclusiva a Robert Howard, el creador de Conan, ¿no? que es un escritor que todos los amantes de literatura pulp adoran. Yo quizás no tanto, ¿no? Porque realmente hay tantos para elegir que Robert Howard, no sé por qué, nunca le tengo entre mis favoritos. Y sin embargo, pienso en uno de sus relatos de terror, Las Palomas del Infierno, y es un relato de terror. Una maravilla. Que debe figurar, de hecho, figura entre los grandes clásicos del género, un relato realmente magnífico, ¿no? No, se nos va acabando el tiempo. ¿Cada cuánto tiempo sale la revista? Pues fíjate, la revista también tiene una periodicidad semestral. Cuesta 7-8 euros. Uh-huh. Poca cosa más. Y ya, o sea, digo, que es un pecado perdérselo, vamos. Ya te digo. Pasa lo que delirio. Es semestral, aunque bueno, ya se sabe que este tipo de publicaciones salen cuando pueden. Un poquito cuando pueden, pero en principio sí van manteniendo esa periodicidad, ¿no? Fíjate, el último número que salió en invierno de 2011, el número 14, pues incluye este relato, La Víctima número 5, de Harry Stephen Keeler, como comentamos antes, ¿no? Más relatos de Sarah Romer, de Clarastone Smith, ¿no? También maravilloso que se recupere tanto a Clarastone Smith, otro olvidado, el relato de Manly Wade Wellman, con un escritor que la revista Delirio también recupera muchos relatos cortos de uno de sus personajes, cuentos de Paul Anderson, también muchos clásicos franceses se están recuperando en estas revistas que viene muy bien conocerlos, ¿no? Uh-huh. Muy bien, pues antes de despedirnos, José Luis, decirte que ha sido un... A ver cómo lo explico. Un inmenso placer. Sí, es que placer, lujo, todo es privilegio, todo eso se queda corto comparado con lo que nos gustaría decir de toda esta compañía que nos has hecho semanalmente durante todo este tiempo. Bueno, pues yo como despedida sí me gustaría decir, lo primero, agradecer a vosotros, Carlos, Canuto, que habéis confiado en mí, que siempre me habéis tenido aquí, y bueno, pues daros las gracias porque, bueno, esta sección existe gracias del todo a vosotros, ¿no? Que fuiste lo que lo propusiste y lo que os pareció buena idea, ¿no? Por supuesto, también me gustaría agradecer a toda la gente, no voy a nombrar a todos porque si se me olvida alguno después me voy a estar y en serio me voy a poner a llorar, pero ellos saben quiénes son, que tanto los que en el blog han escrito algo o me han comentado algo en correos electrónicos de manera privada, como los que nunca han dicho nada y que sé que hay alguno por ahí que sí lo está escuchando, a todos ellos gracias, porque muchas veces con mi carácter tan débil que muchas veces digo ay madre, no quiero seguir, no lo hago bien, tal y cual, ellos siempre han estado apoyándome, dándome ánimo, y también existe mucho gracias a ellos, porque a veces cuando he tenido estos pensamientos siempre pienso, pero bueno, si a ellos les gusta es que algo bueno debe tener, claro, ¿no? Mucho bueno. Y te animan, pues bueno, gracias a todos los que han seguido y sobre todo me han dado apoyo, porque también existe la sección en gran parte gracias a ellos, ¿no? Y bueno, pues a los amigos y a toda la gente que lo ha seguido, de verdad, muchas gracias a todos. Muy bien, tú este verano descansa y luego en septiembre ya te extorsionaré. Te extorsionaremos como de la manera. Nosotros vamos a dedicar el verano para averiguar cómo te extorsionamos. Ajá. Bueno, yo sí creo que doy una lista de cosas que le pueden... Bueno, ahí vamos. José Luis Forte, un abrazo muy fuerte, amigo. Nada, muchísimas gracias. Hasta a vosotros. Luego.